Hola, ¿qué tal todos y todas? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Nosotros también, y acá siempre con nuestras informaciones que traemos del mundo indígena. Y en este caso estuvimos en la provincia de Salta, ya que en los primeros días de agosto nos mandaron una información sobre un conflicto suscitado entre las comunidades huichí de la zona de Rivadavia, Banda Sur, y Omar Quintal, es un médico y empresario jujeño, dueño de clínicas privadas, cadenas de hoteles, etc. Este empresario apareció en la zona diciéndose dueño de casi 15 fincas en el municipio. La mayoría pertenecen a familias criollas, mientras que dos, Chañaral y Brial, son huichí, habiendo sido esta última, Brial, expulsada de su lugar bajo promesas de beneficios futuros. Ellos han averiguado y dicen que en realidad no hay nada a nombre de este empresario. Este conflicto parece ser una mezcla de abuso de poder, de influencias y de despojo territorial por parte de este hombre hacia las comunidades indígenas. El cacique Bernardino Pizarra, con quien hablamos, denota una indignación e impotencia porque ya no saben a qué instancia recurrir. Han hecho denuncias en comisarías, en fiscalías y han recurrido al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, el IPIS, a la Secretaría de Derechos Humanos, para contar con un apoyo jurídico, pero no recibieron hasta ahora ninguna respuesta. Vamos a escuchar entonces a este hermano, el cacique de Pizarra, quien nos comenta cómo es este conflicto. Un señor llamado Quintal, que es de Jujuy, empezó a llegar aquí a Rivadavia 15 años atrás. Ya había una familia que en el paraje El Brial se llamaba. Entonces él ha venido y ha dicho que va a hacer cosas, que le firmen un convenio que él iba a ayudar, y después terminó desalojando a la gente, y así va pasando, y nosotros hemos visto que él ya te presenta como 15 fincas que son supuestamente de él, pero nosotros dudamos que sea de él. Vos vas al inmueble, en algunas fincas no figura como dueño, prácticamente no son legales que compran. Nosotros creemos que esto es un fraude, que él lo ha hecho con un cómplice de algún poder, o juez de pago, no sé. Pero nosotros nos enteramos cuando él ya está haciendo su posición. Por ejemplo, en el paraje Las Llaves, ahí ha llegado Quintal como pescador. Ha llegado como pescador buscando que le den lugar y que hagan un campamento. Empezó a traer lancha y empezó a dejar las cosas. Después, el paso de muchos años, ya empezaba a querer cobrar el pataje y ya quiere ya desalojarlo. Y ahora están haciendo un trabajo donde la comunidad se opone porque él menciona que es un proyecto turístico y nosotros tenemos entendido qué tipo de esas cosas tiene que haber consentimiento de las comunidades. Nosotros vamos a ser perjudicados, que no nos conviene a nosotros. Por eso que nosotros resistimos que no lo hagan eso, porque ellos tienen otro propósito, nosotros tenemos otro. Nosotros lo que queremos es la tranquilidad de nuestra generación, de nuestros hijos, porque esos lugares son todos costa del río Bermejo, donde la gente se rebuscan, algunos que no tienen trabajo, viven de la pesca, se van al río, traen pescado, y que actualmente toda esa parte, comenzando el pueblo de Río Day, para hacia 30 kilómetros para allá, ya están alambradas, así, con portones prohibidos para pescar, y así va, y la gente ya se van a los 30, 35 kilómetros, costean alambrado, y eso nosotros nos parece que es tan injusto, que nadie ni la justicia nos escucha. Nosotros nos sentimos, parece que estamos derrotados. Ayer mismo he hecho propaganda turística, dice que va a ser un campeonato de pesca en ese lugar. Hoy estuvimos conectados con gente de Salta, y ellos nos dicen que no tienen permiso turístico, no tienen ninguna clase de habilitación, simplemente él lo hace porque puede, el tipo tiene plata de Jujuy, es abogado, y él busca toda estrategia para poder vencer la comunidad. Y bueno, así nos fuimos enterando de este conflicto, uno más entre todos los que existen en nuestro territorio de Argentina, en perjuicio de los pueblos indígenas. Nos sigue comentando, entre otras cosas, que se ven a personas armadas que responden a este hombre. Hicieron la denuncia, pero lamentablemente no hubo ninguna respuesta de parte de la policía, ¿no? Así que, bueno, lo escuchamos nuevamente. El 4 de mayo hemos realizado una denuncia penal en la ciudad de Salta. Sí. Porque ya veíamos que este tipo no para de hacer cosas. Por ejemplo, traía, él estaba alambrando esa parte de las llaves, que te digo que hoy, sí, hoy es el conflicto más grande. Sí. Pero traía gente armada, camuflada como policía, como gendarme, así. Sí, sí, sí. Y después pasan los días, siguen trabajando, y después ya empezaba a revisar la gente que pasa, que van y viene, porque sobre el camino, vecinal, el camino se va al Chaco. Claro. Entonces pasa mucho, hay comunidades más por ese camino, y entonces nosotros temíamos de que no vaya esa cosa, que pase algo con nuestros hijos que van por ese camino, que trafican diariamente ese camino. Entonces hemos tomado la decisión de ya denunciarlo, y bueno, ha sido detenido tres personas, la cual uno se ha escapado, y bueno, él de ahí tenía un arma, pero la fiscal de ahora no le dio el orden de allanamiento a la policía local, y por eso no lo secuestraron el arma. Vemos que la fiscalía de Pichanado, de Orán, fiscal Viasi, sí, es el que no toma la medida correspondiente. O sea, yo no sé si tiene tanto derecho el hombre sobre la tierra, más que los poseedores que viven desde 1826, más o menos. No sé si ese tipo tiene más derecho que los profesores, o que la lucha indígena. Pero el asunto es que el fiscal no hace nada. Hace un mes atrás vinieron el derecho humano. Sí. Después venía el Neto, que es técnico de la unidad territorial. Y después venía el recurso hídrico. Después venía el pueblo originario. Todos ellos, nosotros hemos labrado una alta donde ellos decían o predicaban de parte del gobierno que las cosas se va a frenar porque está en la mano de la justicia, todas las autoridades se han hecho presentes diciéndonos que nos quedemos tranquilos, que este tipo no va a seguir jodiendo gente, sí, no va a seguir apretando gente, pero sin embargo ellos se han retirado y las cosas siguen igual. Y bueno, como si fuera poco todo este problema que tienen las comunidades de Rivadavia Banda Sur, también la situación de salud no es nada buena, no es nada halagüeña. Y así nos comenta también de, por ejemplo, la falta de médicos, la falta de pediatras. Es una zona muy poblada, con mucha gente, y sin embargo hay muy pocos profesionales de la salud. Ya había chicos que han fallecido, son cuatro chicos, uno mucho una semana antes, después ha fallecido uno el viernes, el otro sábado y el otro domingo. Y esto era por descuido de los médicos, porque se lo traían los chicos, sí, lo llevaban al hospital chico, pero no le daban, no lo canalizaban con suero, tenía diarrea y vómito, y no, después que lo derivaron, no llegaba hasta ahora, no, una muerte en Pichanar, el otro sí llegó en Orán, pero no había remedio. Hay dos médicos, y que un médico cumple de gerente, y al mismo tiempo es médico, entonces atiende las dos cosas juntas, y no puede hacer todas las cosas juntas. Y a raíz de eso vinieron también gente del Ministerio de Salud, la primera infancia de Salta, y un montón de gente también, pero ahora esa situación está un poquito controlado porque ya ha venido un gerente nuevo. Uh-huh. Y bueno, están mandando gente, por ejemplo, ayer vinieron ginecólogos, que eso hacía falta, aquí no hay, pero ellos van y vienen. Después pediatras, que nosotros pedíamos que tengamos pediatras, porque aquí ya somos muchos, somos como 10.000 habitantes, así, y no tenemos pediatras. Y bueno, para cerrar con esta charla, con el testimonio de don Bernardino Pizarro, él pone de manifiesto la impunidad que tiene Quintar, o sea, este empresario que hace realmente lo que quiere y que se sienta al lado de los jueces, la relación que tiene con ellos y con todas las autoridades. Realmente es indignante todo lo que nos comenta. Nosotros hemos ido a pedir abogado en el IPI, en Derechos Humanos, para mi defensa, porque yo soy el denunciante y bueno, mi vida corre peligro. No sé, nadie ha salido todavía que me digan, mira, no aceptamos defender, no aceptamos, pase lo que pase, no aceptamos defender. Yo voy a la fiscalía y voy solo cuando me citan, yo no tengo ningún abogado, ninguna representación. Si alguien salta, muy poco interés tienen en defender nuestras comunidades, muy poco. Comenzando el senador, con de todas las autoridades que tenemos, el juez, que el juez de hace, que no hace nada por detener a la persona. Te cuento otro, las personas que viven en la llave son familias argañeras que son, han sido amenazados, trillados en la casa, que ellos viven de por años, de por vida viven ahí. Y ellos han hecho una denuncia contra los señores que han ido a amenazar. Resulta que va al tribunal, cuando lo llaman a declarar, quien estaba sentado ahí con la jueza era el señor Quintar. Y entonces la jueza se ofreció como mediador diciéndole, dejen de pelear, denle el lugar que trabaje y trabajen juntos. Se ve que nadie le interesa a nosotros. Ahora viene fiesta patronal aquí en Río de Bando Sur, el 14 o 15 de septiembre. Nosotros estamos convocándonos para el Capán. Si no hay solución, el 11 de septiembre, si nos vienen a golpear o qué sé, pero nosotros queremos hacer una manifestación. Yo estoy seguro que si nosotros nos paramos el camino a hacer una manifestación por un derecho propio, por algo que no nos escucha, yo estoy seguro que el gobierno va a mandar infantería a reprimirnos, incluso hasta alguien puede morir. Necesitamos difusión, necesitamos que el mundo se entere lo que está pasando en este rincón del país. Bueno, vamos así despidiéndonos, la verdad, solidarizándonos con esta situación por la cual están atravesando los hermanos Wichí, que no es la única, como ya dijimos, en el territorio argentino, que hay mucha impunidad, hay mucho abuso de poder por parte de, no solamente de las autoridades, sino de los, en este caso, amigos de las autoridades. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima, escuchando un canto huichí a cargo de los caciques Tiluc y Mariano de la localidad de Santa Victoria Este, provincia de Salta. Hasta la próxima, quien les habla Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación. Yeah. lírica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. El horror del mundo. Ese niño arrojado por las aguas del mar en una playa se convirtió como imagen en el horror del mundo. Ahí estamos nosotros, desnudados en nuestra verdadera esencia social, conmovidos seguramente, tratando de encontrar sentido a lo que ya no tiene sentido. Y sin embargo, ¿hablamos realmente de lo que está detrás de ese niño convertido en el horror del mundo? ¿O nos quedamos con la imagen del niño sin hurgar a fondo hasta el hueso en lo que llevó a la muerte de ese niño? Es más fácil para estas sociedades que no quieren ver, para estas sociedades que prefieren llorar y seguir provocando los desenlaces de la muerte como si fuera algo de la naturaleza. Pero acá no hubo una acción de la naturaleza. Acá hubo el desenlace de una manera de reproducir materialmente el mundo que hace que estos niños sean el obligado desenlace. ¿Qué hay detrás realmente de la muerte de este niño? Hay un imperio que cae, y como la historia enseña, cuando caen los imperios y cuando más grandes son estos imperios, más dramático, más espantoso, más doloroso son las consecuencias. Detrás de este niño hay una historia que nos dice cómo un gran imperio en un momento de la historia civilizatoria provocó los mayores desastres posibles en la vida de las sociedades, en la vida de las familias, en la vida de los seres humanos, de los más grandes y de los más pequeños. Y cuando más pequeños, más dolorosos son las consecuencias que vemos, porque nada podían hacer, ni siquiera pelear, para que este mundo injusto dejara de ser el infierno en la tierra. Detrás de este niño que aún en la muerte nos mira, están los pueblos destruidos, saqueados, hambreados, denigrados, humillados, quitados de la vida. Detrás de este niño que en la muerte desafía a la vida, hay países concretos, hay gobiernos concretos, hay maneras concretas del comercio, de las finanzas, de los bancos, de los grandes monopolios, de las industrias armamentistas, de los opios, de las distintas drogas convertidas en una manera también financiera de enriquecerse a costa de los que menos tienen, porque siempre sucede así. Las catástrofes que desencadenan los poderosos caen con más fuerza sobre los más débiles. Y este niño débil, de un país débil, de una sociedad débil, nos muestra realmente lo que existe y de una forma u otra tratamos de no ver. Está claro, mientras siga vigente este imperio, mientras siga vigente el capitalismo que pareciera convertido por todos, casi humillantemente por todos, en la única manera en que podemos organizar nuestras vidas. Pero todos sabemos que no es así, pero todos sabemos que hasta que no desaparezca esta forma antihumana de reproducir la vida, estos niños seguirán mirándonos desde la muerte con el horror que la muerte provoca, pero también con la desesperación con que la vida nos desafía a no quedarnos quietos, a no aceptar que esta es la única manera de reproducir la vida. Porque así no la reproducimos, así la vamos matando día a día. Matamos a los niños, matamos la naturaleza, matamos la civilización, matamos el futuro del planeta. Y unas últimas palabras para otro niño, para ese niño del pueblo Qom, matado por el hambre, en un país que históricamente pareció destinado por la naturaleza para ser como la contracara del hambre, para ser desde la producción de los alimentos la contracara de esos, de esas sociedades a las que la naturaleza les niega históricamente la posibilidad de alimentarse como corresponde. He aquí este niño del pueblo Ko, este niño que más allá de los nombres con que se le den a las enfermedades con que ha muerto, que ha causado su muerte, remite a algo más monstruoso todavía, la desnutrición. Pero hay algo que este otro niño también está marcando, que los pueblos originarios en Latinoamérica y específicamente en nuestro país son la cara más terrible que también tienen los monopolios, el capitalismo, la riqueza sin límite que sirve a la muerte y no a la vida. Un pedido que seguramente no será escuchado, que el gobierno de la Argentina reciba a los representantes del pueblo Qom que siguen todavía, ahora con más frío y ahora con más lluvia, acampando en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, pidiendo ser escuchados. Pareciera que esto se ha convertido en un símbolo. El poder no escucha, únicamente pareciera que escucha la muerte. Este niño nos convoca a decir no a la tranquilidad cómplice, como aquel niño en la playa lejana desnuda el rostro de una civilización que así como es, ya no merece ser más. Y nos despedimos de este programa de resumen latinoamericano escuchando a una banda juvenil argentina que se llaman Mano a Mano, donde mezclan los ritmos afro, autóctonos y originarios con unas letras realmente con mensaje y con esperanza en la lucha para cambiar este sistema tan cruel. El tema se llama Vivir Riendo. Hasta la próxima semana. Por una idea por la que va. vale la pena entregar la vida entera en este canto indetenible. Tendrán que verlos pintados de un azul imposible. No hace falta irse tan lejos para poder encontrarlos. Para poder encontrarlos, no hace falta irse tan lejos. Mira bien por estos lados que hay mucho gringo infiltrado, disfrazado de ilustrado. A ellos solo les comento, vayan teniendo cuidado, la cosa se está moviendo. Tendrán que vernos cantando, inflando de luz el pecho, viviendo por una idea por la que vale la pena entregar la vida entera en este canto indetenible. Tendrán que verlos pintados de un azul imposible. Tendrán que vernos cantando, inflando de azul el cielo, con la carga de esperanza que en nuestros hombros avanza, clavarles como una lanza una canción imprescindible. Tendrán que vernos pintados de este azul imposible. Primavera, que es nuestra la vida entera y el poder de construir cada verdad. Y lucharemos con la arena que nos queda, nuestro azul, nuestra bandera y tizas que no paran de dibujar. Y se alzarán en plumas los pueblos heridos ante un sol desprevenido. En lo más nuestro vamos a latir el mismo sueño, y al fin va a llegar el día que empapados de alegría nos miraremos y podremos decir: valió la pena, y aunque lo muerto no duela, cada hombre es una idea, es una estrella que ayuda a pintar este cielo, y un azul irrepetible, y que hará hasta lo imposible para vernos